engendré el amor y la maldición. Pero a mí me condenó. Ella llegó con el sol entre los labios, con promesas que sabían a pecado. Yo, un alma rota buscando redención, caí de rodillas ante su maldición. Su beso ardía como fuego sagrado, mezclado con whisky y un rezo olvidado. Entre su piel y mi perdición, no supe si era amor, pero de destrucción. Entre el amor y la maldición, mi corazón creó la razón. Bebí su nombre, sangré su adiós, y el cielo cayó cuando nos vio. Cada noche era guerra y fe, un ángel y un demonio en la misma piel. Me juró amor eterno al oído, pero sus ojos mentían al olvido. La luna fue testigo del engaño, y Dios del precio que pagamos. Porque amar así es morir despacio, entre el deseo y el rechazo. Entre el amor y la maldición, cuando nos vio. El viento llevó su voz al desierto, sus promesas muertas en mi pecho abierto. No busco venganza, busco entender por qué el amor me hizo caer. La fe no cura lo que el alma grita, el perdón no llega si el alma evita. Y entre mis manos solo queda el eco de un amor que fue santo y también grotesco. Aunque amar es un don divino, pero hay amores que ni Dios perdona. Ahora camino entre sombras y fe, mi corazón ya no sabe qué creer. El amor fue mi cruz, mi religión, la maldición, mi única redención. Entre el whisky, el polvo y la oración, aprendí que el alma tiene su prisión. Y si el diablo me ofrece otra vez su canción, le diré, llamé, esa fue mi condenación. Entre el amor y la maldición, mi corazón perdió la razón. Bebí su nombre, sangré su adiós, y el cielo cayó cuando nos vio. Maldición. Aprendí que algunos rezos nunca llegan al cielo.